Muy buenos días, compañeras y compañeros. Vamos a dar inicio puntual a las actividades de este segundo día del foro en defensa de la Madre Tierra y de los territorios. Es importante que empecemos con esta puntualidad para que podamos concluir el programa, que son pues bastantes participaciones y muy importantes de escuchar todas, ¿verdad? Entonces, pues vamos dando inicio. Se presentan los compañeros de CODEDI, Oaxaca, si ya están por aquí, para escuchar su palabra. Aquí ya está el compañero del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas, CODEDI de Oaxaca, para compartirnos. Y le pedimos, por favor, a los compañeros del Centro Comunitario Rachalá Mayab y Colectivo Autónomo José María Morelos de Quintana Roo, que se preparen para su siguiente participación. Buenos días, compañeros y compañeras del Consejo Nacional Indígena. Mi nombre es Aledino Martínez Castro, de Oaxaca, y soy integrante del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI. Bueno, pues, para empezar este día, pues me siento muy contento, muy feliz por estar compartiendo experiencias, compartiendo diferentes luchas de todo el país, compañeros de otros estados. Pues pido permiso a la comandancia para dirigir unas palabras que traemos desde nuestro centro de capacitación Extinca Alemania. Desde hace 6 años que los pueblos de la Sierra Sur, Costa, Valles Centrales e Istmo de Oaxaca han aprendido una gran labor en la construcción de un centro de capacitación donde se enseña a los jóvenes para que puedan servir a las comunidades mediante los talleres de artes y oficios. Se fomenta el tequio como una forma de recuperar la forma de organización más antigua de nuestro pueblo. Y desde hace 3 años comenzamos con nuestro proyecto educativo, poniendo en práctica un modelo distinto al que maneja el Estado, en el que a nuestros jóvenes se les prepara para servir como mano de obra barata a las grandes empresas, donde no tienen derechos laborales. En este espacio es donde hemos comenzado a construir nuestra tan anhelada autonomía. Sabemos que no es un camino fácil, ya que hablar de autonomía es luchar en contra de los grandes intereses capitalistas que tienen en nuestro territorio. Luchar por la madre tierra es luchar por la vida misma. Como organización, este precio lo hemos pagado con la pérdida de 5 de nuestros compañeros que fueron asesinados en el 2018 y por los cuales no han habido justicia. Por el contrario, se nos sigue hostigando y encarcelando, como es el caso del compañero Freddy García, quien fue detenido el pasado 6 de noviembre en la capital del estado, acusándolo de asalto, robo y lesiones. Sabemos de sobra que este es uno de los métodos que utiliza el Estado para callar las voces de los compañeros que luchan por una vida digna y se oponen al despojo que ellos llaman desarrollo. A nosotros la justicia no nos alcanza, ya que vivimos en un país en donde el simple hecho de ser indígena ya es un delito. Sin embargo, creemos que este es el camino correcto. Hemos resistido a lo largo de 500 años la colonización de las grandes potencias y aquí seguiremos resistiendo muchos años. Seguiremos danzando, seguiremos riendo con los nuestros, seguiremos trabajando por lograr un futuro mejor para nuestros hijos, seguiremos amando y defendiendo la tierra. Bueno, pues son unas palabras que traemos desde nuestro centro de capacitación. Como nosotros, como organización, pues siempre hemos luchado contra los intereses de mal gobierno, los grandes capitalistas, pues nosotros siempre hemos defendiendo nuestra madre tierra, lo que son los recursos naturales. Como vemos que Oaxaca es uno de los estados más con diversidad de todo el país, pues nosotros defendemos lo que son nuestros recursos naturales, el agua, que es un principal bueno, para fuente de vida para nosotros, lo que es la flora y la fauna. Pues hemos sido obligados por el Estado por ser defensores de derechos humanos. Pues nosotros pedimos la libertad inmediata de nuestro compañero hermano Freddy por ser un luchador social y cese la represión contra nuestro centro de capacitación Finca Alemania, ya que es una forma en donde se construyen jóvenes para servir el día de mañana para nuestras comunidades, una forma de rescatar nuestros usos y costumbres, una forma de convivir. Y que si me permite una consigna, ¡Que quieran los presos políticos! ¡Libertad! ¡Una vez más! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos voluntarios! Gracias, compañeros.